declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Buenos días, audiencia. Estamos empezando un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, después de haber escuchado sus sabias palabras. Saludamos a los técnicos que hacen posible la transmisión, a la estimada audiencia. Hoy estamos dos compañeros, Chiqui y yo, Corina, en esta audición. Un poco más tarde, así tienen tiempo de agarrar papel, virome, los que quieran apuntar las vías de comunicación, por si quieren comunicarse con nosotros, pedirnos material que ofrecemos, pedirnos esta misma audición, la podemos enviar por WhatsApp. Y bueno, vamos a seguir con el tema que habíamos empezado también, variado en la audición anterior, con ejemplos positivos y negativos, lugares donde reconocían que los agrotóxicos podían provocar una enfermedad profesional, bueno, etcétera. Hoy vamos a continuar con este tema de los agrotóxicos. En primer lugar, hablaré un poquito del dicamba, que es un herbicida, o sea que mata plantas, y es el caso en Estados Unidos, que fue prohibido ahora. Es un herbicida que se utiliza desde los años 60, se utilizaba un poco menos porque es muy volátil, tiene una deriva, o sea que se expande muchísimo fuera del objetivo. Pero el Bayer hizo unas formulaciones nuevas en 2017, creo que fue, diciendo que bueno, que iba a ser menos volátil, lo registraron, sí. Pero miles de agricultores que no utilizaban el dicamba fueron dañados, sus plantíos de vegetales, de árboles frutales, por esa deriva. Entonces se armó, digamos, un conflicto importante, un conflicto social entre agricultores, entre los que lo usaban y los querían usar y se veían afectados. La Agencia de Protección Ambiental, que debe decidir de prohibir, ignoró las opiniones de los agricultores, de los científicos, incluso de funcionarios. Y la razón que dio es que, bueno, como que Bayer había informado lo contrario. Finalmente fue un tribunal de apelaciones que, en vista de los conflictos sociales, que hasta algún muerto hubo entre los agricultores, prohibió la venta hace muy poco. Y este se llama dicamba, como dije, se usa, está en el paquete tecnológico junto con transgénicos, con maíz, con la soja, aparte que se puede usar solo. Y en Uruguay está autorizado porque cada vez se usa más por la resistencia que la naturaleza, las hierbas resisten a veces al glifosato. Se usa por receta profesional, ¿no? Pero bueno, las recetas profesionales no sabemos en la realidad si es como la receta de que las farmacias no deberían vender antibióticos, y sabemos que muchas lo venden, y eso es uno de los factores para que los organismos tengamos más resistencia a los antibióticos, ¿no? Bueno, el otro que queremos nombrar como un ejemplo de muchos es el clorpirifos. Damos un ejemplo, pero hay muchos. Acá en Uruguay, según el informe del año pasado, de junio, no hace un año, de la Red de Acción en Plaguicidas y su alternativa para América Latina, acá en Uruguay se usan 81 sustancias peligrosas en este modelo que tenemos de agricultura impuesto. Y bueno, este clorpirifos es insecticida, mata insectos de amplio espectro, o sea que mata a muchos insectos. Se usa acá en Argentina y en varios países de América Latina. fue adoptado, era de los gases de efecto nervioso de la Segunda Guerra Mundial. Son compuestos forforados, se les llaman, muy tóxicos en el control de plagas. Se usa en frutas, hortalizas, cereales, maíz, plantas ornamentales. Se aplica en la hoja o en el piso o en el suelo directamente. Así va el acto al agua, afecta la fauna acuática. La vía de absorción, digamos, para las personas y las personas que los aplican puede ser oral, cutánea y respiratoria. Nosotros, más que nada, acá hemos hablado de los efectos agudos y de los efectos crónicos, digamos, los que se van acumulando en el organismo por los agrotóxicos. El principal es muy persistente y tarda en degradarse este clorpirifos. El principal mecanismo de acción que tiene es que inhibe una enzima, la acetilcolinesterasa. No vamos a entrar en más detalles químicos, pero eso hace que interfiere así con la transmisión nerviosa. Por eso le llamamos neurotóxico. También tiene efectos de disruptor endocrino, que decía que interfiere en el funcionamiento de nuestras glándulas. Hay estudios, por ejemplo, algunos hechos por científicos en Argentina, que concluyen además que hay estrecha relación con el cáncer de mama, tan generalizado en las mujeres, ¿no?, y que ha aumentado incluso. Porque este tipo de compuesto o sus metabolitos quiere decir las sustancias que se forman cuando se degradan, así como el glifosato, cuando se degrada se llamaba el AMPA. Bueno, acá también hay otros productos de degradación, y entonces actúan como que fueran estrógenos, por eso lo que llamamos que interfiere en las glándulas, ¿no? Incluso dicen que exposiciones a bajas dosis de forma crónica pueden producir este efecto de cáncer de mama. Este clorpirifo acá no está prohibido. Está prohibido en Europa, no hace tanto, en un año y poco, en diciembre de 2019, por su peligrosidad, pero después de años que empezó el movimiento ambientalista, algún partido, habían hecho muchas movilizaciones para que los prohibieran, ¿no? Hace años, sí, pues justamente hace como 2 décadas que pedían esto. Y en Estados Unidos, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, estaba en camino de prohibirlo allá por el año 2016. Pero cuando empieza el gobierno de Trump, se revirtió y se dejó sin efecto. Y la agencia esta dijo que lo van a monitorear, lo van a seguir estudiando hasta el año 2022. Ahora nos vamos a ver eso, pero un caso parecido sucedió con el asbesto, con el amianto, ¿no? Sí. Que el compañero chiquita acá al lado sabe, conoce más que yo de eso. Y docenas de estudios científicos, incluso de este mismo organismo de protección y otros que se han hecho en el lugar, han evaluado los riesgos de exposición a bajos niveles, pero sobre todo en la vida temprana, digamos, en la mujer embarazada y en los niños chicos, ahí donde son los que más se afectan. Y entre las afectaciones que podemos nombrar así en un resumen rápido son disminución de la capacidad, en la parte, digamos, de efecto neurotóxico, la disminución de la capacidad de aprendizaje, disminución del coeficiente intelectual en niños, disminución de la concentración, problemas de comportamiento con o sin hiperactividad, la relación que se hace con el autismo o con caracteres autistas, con el Parkinson, como vieron en la audición anterior, se lo relaciona y está, se va a indemnizar a agricultores, agrónomos que lo han usado durante varios años, por ejemplo en Estados Unidos y en Francia. Ahora, acá están autorizados, perdonen si repito, de las sustancias peligrosas que existen, hay 81. En la Unión Europea se han prohibido unas 41 que están para la venta y la comercialización. Lamentablemente, como dice este informe de la Red de Acción en Plaguicidas, es la industria la que toma las decisiones de qué vender. Por la obtención de ganancia, que la obtención de ganancia está por delante del cuidado del ambiente y de la salud humana, que están tan relacionados. Si se daña el ambiente, por la interacción se daña la salud humana, y en el ambiente comprendido todo, la tierra, el agua y todas las otras especies que habitan, ¿no? Se usan, y aparte otro problema es que se usan, digamos, está el cóctel, se usan varios compuestos de estos a la vez. Entonces, en los organismos, lo que recibimos en las frutas, en las verduras, en el agua, en el aire, son muchos. Y no sé, eso, claro, no se puede saber bien cómo actúan. Algunos se potencian, otros quizás se anulen, pero eso es muy difícil de saberlo. El que ha hablado muchas veces en nuestra audición, en nuestras audiciones no, en las mañanas de radio, es Claudio Martínez, de este efecto del cóctel de plaguicidas, y él nos recomendaba, parece que mitiga un poco estos plaguicidas, poner las verduras, las frutas, un rato, 20 minutos, media hora, con bicarbonato de sodio en el agua, ¿no? No sé, Chiqui me parece que quiere, intervenir. Sí, porque hay, un documental que nosotros hemos visto hace un tiempo atrás, ya tiene su tiempo, pero que es muy actual, que tiene que ver con todo este problema de los productos químicos. Un documental que se hizo en Francia, la periodista que lo presentó es Elise Lucet, en un programa de investigación. Ella se encarga de hacer investigaciones con todo un equipo de gente que trabaja, que busca datos, busca los insumos, hacen prácticamente como un trabajo casi de detective privado, ¿no? Para llegar a cosas que no están al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, una parte, dentro de esa presentación es un documental que se llama Productos Químicos Niños en Peligro. Porque un poco la reflexión que se hace ahí es que muchas veces se guardan los productos peligrosos, los productos tóxicos en las casas que no estén al alcance de los niños, se ponen algún especial a determinada altura, etcétera. Pero sin embargo, hay productos tóxicos que se los estamos poniendo en la boca todos los días, que los están respirando en el aire, cuando toman agua, etcétera. Entonces, uno de los problemas es que estos productos químicos son invisibles, pero están por todos lados: agua, tierra, en el aire, en los alimentos, y como decía Corina, los que están en la primera línea de mayor riesgo son los niños y las mujeres embarazadas. Con relación a esto, los problemas de contaminación y eso, se puede decir que hay un dicho popular, ¿no?, que dicen que el que busca encuentra. El problema es que está la fuerza que tienen estas grandes multinacionales de la industria química, que hacen todo lo posible para que no se busque, para que no se haga relación entre las causas de esas fumigaciones, de esos productos que ellos venden en todo el mundo, y el daño que le producen a las personas. Entonces, estamos frente a una contaminación a gran escala, donde los principales responsables son precisamente los pesticidas, estos productos químicos. Y digamos, frente a esto, quedan como investigaciones y cosas que se van haciendo a nivel de científicos, a nivel de gente que busca informaciones que generalmente son o secretas o están en lugares que son prácticamente inaccesibles. En este caso también incluso hacen estudios sobre las telas y hasta los muebles, ¿no? Porque productos así que son tóxicos y malos para el organismo se encuentran en todas esas cosas. Entonces, se centraron en cuatro lugares donde existe una grandes cantidades de aplicación de estos productos, que fueron en la Gironde, en Bordeaux, en Vos, que es una zona cerealera de Francia, en Hawái y en California. En esto, digamos, participan las, hace un tiempo atrás se les llamaba las seis grandes, las grandes compañías químicas, Bayer, Monsanto, Basf, DuPont, Down, Syngenta, que incluso a esta altura no sabemos ni cuántas son, porque se han fusionado, han hecho compra de unas a otras, han aparecido también dentro de esto también empresas chinas, pero estas multinacionales, que como hemos visto en otras conversaciones que hemos tenido acá en el programa, también son las que producen los fertilizantes sintéticos, son las mismas que producen las semillas. O sea, incluso tienen tipo de filiales que tienen que ver también con la parte, digamos, de logística de todas estas cosas, que tienen que ver incluso con lo que es la alimentación y transporte de alimentos. Hay que tener en cuenta cuánto pesa esta industria, estas industrias. En el mercado anualmente, con cifras de hace unos años atrás, eran 60 mil millones de dólares. Entonces, la fuerza que tienen para hacer lobby, para invertir a veces en cosas que es tratar de mejorar imagen, y eso es muy grande. Son unos cracks para buscarle nombres a las cosas que nosotros, si hablamos pura y llanamente, tendríamos que llamarles venenos. Pero ellos, sin embargo, les dicen productos de protección de la planta, remedios fitosanitarios, bienestar vegetal, incluso después tienen eslóganes como el fin del hambre en el mundo, buena comida para el bebé, etcétera, etcétera. Cuando en realidad es todo lo contrario. Incluso hablamos con Corina hace poco de esta empresa Syngenta, que es suiza, que hay productos que los tienen prohibidos en Europa, en su país, sin embargo, los siguen produciendo, los siguen vendiendo y los siguen exportando. O sea, para el tercer mundo, para la India... o sea que productos que se sabe que son cancerígenos, que roban las hormonas, la reproducción, 20 estudios científicos sobre todas esas cosas, y sin embargo, como dan ganancia, y según ellos cumplen con las leyes de cada país. Entonces, claro, está prohibido en Europa, en su país y eso, pero los otros, digamos, la periferia puede tranquilamente seguir soportando todos estos venenos, ¿no? Hay muchas informaciones que estos equipos, de los que hicieron ese documental sobre el cual hablábamos, han tenido que trabajar en entrevistas, recorriendo, y eso más de un año y haciendo juntadas de datos que no los da oficialmente los gobiernos, pero entonces de repente a veces por cuestiones de comercio, de censos de comercio y eso, surge, digamos, cuánto se vende, por ejemplo, en el caso de Francia, en cada zona. Y hicieron un mapa gigante, poniendo, digamos, los puntos negros en los lugares donde más se utilizan estos venenos agrotóxicos. Y esos tres lugares eran la Gironda en Bordeaux, en los alrededores, Burdeos, ahí está, que bueno, es una zona de vinos finos, en los alrededores de Metz, la Champagne, o sea, de ahí viene también otros vinos finos y caros, y en el Valle del la Loire, que también es otra zona de vitivinícola. No quiere decir que sea solo ahí que se usan, son los lugares de mayor concentración. Por ejemplo, en Bordeaux, de estas investigaciones sobre el terreno, yendo a hablar con la gente, con la la gente que sufre, que vive en esto, han llegado a tener información, por ejemplo, que en cada parcela de viña muchas veces pasan hasta 18 veces en una cosecha. En todo el periodo pasan hasta 18 veces. Y en muchos casos se encuentran, también ahí hay escuelas rurales, que quedan, digamos, cerca de los plantíos, incluso en algunos casos están rodeadas. Y uno de los estudios más interesantes que han hecho ha sido hacer analizar en un laboratorio en Luxemburgo, un laboratorio público, el cabello de los niños con autorización, por supuesto, de los padres, porque en los cabellos que tienen un crecimiento más o menos de un centímetro por mes, si uno agarra y analiza 3 centímetros de cabello, tiene una idea de el contacto que tuvieron esos niños con los agrotóxicos, con los venenos, no en un día cuando se hace un análisis de sangre y de orina, sino durante 3 meses. Y ahí han aparecido, pero hasta 44 agrotóxicos distintos en esos análisis. 24 de ellos, de esos que se han encontrado en todos esos análisis, son cancerígenos, que bueno, que tienen el pedigré que tienen de enfermedades que producen, es impresionante. Entonces, son zonas donde es muy difícil tratar, conseguir información, porque hay gente también que tienen es toda una industria que hay, está la industria química, pero también está todo lo que tiene que ver con los vinos finos, las grandes bodegas, etcétera. Y hay gente que tiene miedo que si se habla mucho de esto, pierdan sus fuentes de trabajo, etcétera. O sea, sí, quedan 3 minutos, entonces vamos a compartir el micrófono. No sé si querés decir alguna cosita tú, Marina, para cerrar. Si queríamos, no va a haber tiempo hoy, pero lo hemos dicho otras veces, yo creo que tenemos que insistir que justamente la prohibición de todo esto y otra alternativa está en el programa de la Unidad Popular, ¿no? Hoy pensábamos incluso leer alguno de los puntos de la parte ambiental de ese programa, pero bueno, no hay tiempo como siempre, ¿no? Porque acá, digamos, no se cruza la prevalencia de enfermedades con las zonas productivas, no hay historia ambiental, bueno, no. Hablaremos un poco más otro día. Queríamos ir por si alguien quiere comunicarse con nosotros. El teléfono, doy un teléfono y 099-30-15-21. Y tenemos un Facebook que está muy bien alimentado por la compañera Silvia, que es Frente Ambiental Delia Villalba. Frente Ambiental Delia Villalba. Bueno, así que ya son casi las 11. Vamos a dejar, porque ahora continúa después de la pausa el programa. Viene Tierra Libre. Bueno, así que será hasta la próxima. Nos quedaron varias cosas en el tintero, pero seguiremos el domingo que viene. Que pasen lo mejor posible en estos tiempos que corren. Bueno, saludos para todos.